acaban de poner fin a la lectura de Moby Dick. Cerraron el libro y apoyaron en él su oído, como si fuera o hubiera sido una caracola en la que resonaba el eco de todo lo que esas páginas contenían. El silbido de los vientos, el fragor de los mares, las voces de la tripulación, el bufido y los coletazos del gran pez por deshacerse de los arpones. Sexton y Blake, lectores ávidos de libros de aventuras, desearon, como suele ocurrir en estos casos, emular las que allí se relataban. Y se aprestaron de inmediato a salir del tabuco convertidos en cazadores de ballenas, decididos a atrapar un ejemplar. Llovía con furia. Sexton y Blake se guarecían de esa furia como podían, es decir, podían poco. Pero los alentaba a darse cuenta, ahora, que estaban en el mismo bote. ¡Al infierno con la tormenta! ¡Al infierno! Pasó la mañana de ese día, y la tarde, y se venía la noche. ¿Dónde está? ¿En qué lugar se encuentra? ¿En qué sitio se esconde? Volvieron al tabuco. Encendieron el primus primitivo. Al calor empezaron a secarse las ropas. Tomaron unos tragos de alcohol. Y después volvieron a apoyar otra vez el oído en el libro.